me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos los y las que nos hacen favor de acompañarnos un miércoles más, este miércoles 6 de febrero de 2013. Son las 5 de la tarde con 5 minutos y pues iniciamos una emisión más de Las Brujas de Venus, recordando que pues nos pueden escuchar en la página de radiochinelo.mx o en el blog especial del programa lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx. En estos momentos hemos estado, en estos últimos días hemos estado en una etapa de mantenimiento de la página, pues para tener mejor comunicación, para que no haya ningún problema técnico. Y bueno, hemos tenido que quitar la parte visual de la página. Sin embargo, bueno, acá el camarada Aarón Flores, experto en esto de las tecnologías, pues ha puesto ahí un reproductor en la página, así que pues es un poquito más difícil escucharnos, pero basta con que den clic en el play del reproductor que aparece ahí en la página. Y bueno, aunque no haya por el momento notas, que bueno, es lo que acompaña a nuestro trabajo en la radio, lo que complementa a través de las notas de texto, de imagen, pues por estos días no lo vamos a tener, pero pronto estaremos dándole sorpresas a través de la página. Agradezco a la gente que aún con estas fallas técnicas pues lo comprende, nos apoya y nos sigue escuchando. Y bueno, por ahí está corriendo también otra manera de escuchar el programa, que es poner en la barra de dirección http://diagonal/diagonal/184.107.107.192.99.75. Esto es lo que aparece también en la página. Cuando la abren, pues aparece un link y es la página a la que los manda, que es la página del servidor. Así que bueno, ojalá que nos estén escuchando, que se queden con las Brujas de Venus, y pues recordarles también que pueden hacer comentarios, sugerencias al respecto de los temas que aquí vamos a tratar, como siempre a través de las redes sociales. Estoy como Bruja Mística en Facebook, así que ahí me pueden encontrar, me pueden agregar y pues con gusto también le daremos salida a sus comentarios, que son parte indispensable para estos espacios de comunicación. El día de hoy, pues como siempre, hay mucha información. Y agradezco a la gente que hace posible que pues en este espacio, en este programa, podamos expresar y podamos difundir todo lo que sucede a nuestro alrededor, y pues que la comunicación y la difusión de estas ideas pues no se construye entre unas cuantas personas, sino entre más personas participemos, pues se enriquecen estos espacios. Saludo a la gente que ya está del otro lado de sus computadoras. Está por ahí América Guerrero, y bueno, está por supuesto, sí, están las compañeras de CIMAC que preguntan si estaba una canción. Escuchamos la canción de Violeta Parra, porque el día de ayer, bueno, fue su aniversario luctuoso, y pues hoy quisimos iniciar el programa de Las Brujas de Venus con ¿Qué he sacado con quererte?, que bueno, es una canción bella. Tiene una letra bastante bonita, triste, pero bueno. Pues ahí estuvo Violeta Parra, y es precisamente la voz que escucharemos en la parte musical de Las Brujas de Venus al terminar esta parte en vivo. Como siempre, música programada por el compañero Sergio Sánchez Navarro, y por supuesto, pues hoy pondrá a Violeta Parra. Que bueno, ayer fue su aniversario luctuoso, así que pues le haremos un homenaje a esta cantautora y pues artista en general chilena. Ya dice que Yunuen que nos escucha, así que va un abrazo para ella y para todas las compas de CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC, que en un ratito más escucharemos el teaser semanal de noticias, que como siempre lo comparten con las Brujas de Venus, así que va un abrazo con todo el cariño de aquí a la Ciudad de México, a Yunuen, a Lucía, a Sirenia, a Hilda, a todas las compañeras que hacen posible el gran trabajo de CIMAC. Saludo también a la gente que se vaya conectando, recordarles que me pueden encontrar como Bruja Mística en Facebook, y pues por supuesto está Juana la Loca ya en primera fila, Así que va también un abrazo para ella. Y a Berta Gutiérrez, que nos escucha desde el norte de la República. Así que bueno, eso también nos gusta, que se enriquezca este espacio con información, con opiniones y demás de gente no solo del estado de Morelos, sino también de otros lados de la República Mexicana. Vamos a iniciar la información del día de hoy. También hoy se conmemora, es una fecha importante porque es el Día Internacional en contra de la mutilación genital femenina. Vamos a platicar un poquito al respecto de esta fecha tan importante, pero antes vamos a iniciar, como siempre, la información en Las Brujas de Venus con el teaser semanal de Noticias CIMAC. Este es el teaser correspondiente a del 28 de enero al 1 de febrero. Así que bueno, agradecemos a las compañeras de CIMAC la información puntual y con esto vamos a iniciar la información. Regresamos aquí en Las Brujas de Venus. Radio CIMAC. Organizaciones civiles por los derechos humanos condenaron las reiteradas agresiones contra la activista Silvia Pérez Yescas e integrantes de la agrupación Searena en el estado de Oaxaca. En un comunicado, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México se refirió a los hechos del pasado 16 de enero, cuando alrededor de 20 hombres armados rodearon la casa de Pérez Yescas y gritaron que dispararían y tirarían la puerta si no les abrían. La Red Nacional señaló que a Silvia y a su hijo los amenazaron e intimidaron, por lo que tuvieron que ocultarse para protegerse. Asimismo, exigió que se investigue la agresión, se castigue a los responsables y se garantice la seguridad e integridad de las activistas y las y los integrantes de Searena, dedicada a apoyar a mujeres víctimas de violencia. El fiscal general del estado, Carlos Manuel Salas, declaró que será prácticamente imposible dar cumplimiento al requerimiento de las madres de entregar los cuerpos que están en el CEMEFO, pues de acuerdo con su declaración, hay restos de 44 personas, pero ninguno cumple con el perfil genético de las jóvenes desaparecidas en Juárez. En entrevista vía telefónica con CIMAC Noticias, Francisca Galván, asesora jurídica del Comité de Madres, explicó que están en espera de que Duarte confirme la audiencia que se gestionó tras la caminata por la vida y la justicia de las jóvenes en Chihuahua, que realizaron madres y padres de familia el pasado 15 de enero, para exigirle que aclare si es verdad lo que dijo el fiscal Salas. A propósito de que este año se conmemoran 60 años del sufragio femenino en México, el Consejo Ciudadano Mujeres al Poder impulsa la campaña Iniciativa 6x60 para promover 6 reformas a la legislación federal que garanticen la participación política de las mexicanas. Natividad Cárdenas, presidenta del Consejo Ciudadano, hizo un llamado a las legisladoras para que promuevan estas 6 propuestas, entre las cuales destaca la iniciativa para eliminar la cuota de género 60-40 y establecer la paridad en candidaturas 50% para cada uno de los sexos. Con la campaña Iniciativa 6x60, el Consejo Ciudadano espera que el Movimiento Amplio de Mujeres y las legisladoras de todos los partidos políticos formen un frente común para avanzar en reformas que podrían sentar grandes precedentes. En las caras de las trabajadoras del Sindicato Mexicano de Electricistas, SME, previo al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que negó que la Comisión Federal de Electricidad, CFE, sea el patrón sustituto de las y los ex empleados de Luz y Fuerza del Centro, derivó en lágrimas e indignación. A cumplirse poco más de 3 años y 3 meses de que el 11 de octubre de 2009 Felipe Calderón decretó la extinción de Luz y Fuerza del Centro y por tanto dejó en la calle a más de 44,000 trabajadoras y trabajadores electricistas, las mujeres se mantuvieron presentes en la lucha por la defensa de sus derechos laborales. Más de 1,200 de las 4,000 mujeres que se quedaron sin trabajo en octubre de 2009 siguen en la resistencia por recuperar sus empleos. Ahora, las esmeitas tendrán que esperar a que la Junta de Coordinación del SME replantee la estrategia a seguir. Mientras el gobernador de Chihuahua, César Duarte, acudía a la inauguración de un congreso internacional de béisbol y a la presentación del informe de labores de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, el Comité de Madres y Familiares de Hijas Desaparecidas lo esperaba en la audiencia que previamente habían acordado en Ciudad Juárez. La reunión, que fue concedida luego de que madres y padres de familia de jóvenes desaparecidas emprendieron una caminata de 376 kilómetros para reunirse con el gobernador, fue pospuesta al último minuto por el gobierno estatal para el próximo sábado 2 de febrero a las 8 de la mañana en la urbe fronteriza. Pese a la inasistencia de Duarte, el Comité de Madres acudió al lugar acordado para recordar que las autoridades competentes deben esclarecer si en el CEMEFO de Juárez están o no los 197 cuerpos de los que se tiene conocimiento y, de no ser así, de qué manera avanzarán las investigaciones sobre las desapariciones. Radio Sumac. Pues este fue el teaser semanal de Noticias IMAC. Agradecemos a las compañeras que, bueno, puntualmente envían este gran trabajo de sintetizar las noticias más importantes en cuestión de las mujeres participando en la transformación social. Y, bueno, pues siempre es un gusto sentir que trabajamos en conjunto, que hay estas redes de comunicación y, pues, aprender de la experiencia tan grande y tan importante que nos regalan las compañeras de CIMAC. Pues ya escuchamos parte de estas noticias, pues tiene que ver con los acuerdos que había en Chihuahua después de esta larga caminata, de esta caravana que hicieron las madres y familias de las mujeres desaparecidas. Y bueno, el gobernador Duarte acordó con estas familias pues dar respuesta pronta a sus peticiones, a sus exigencias. Y bueno, no solo no ha dado ninguna respuesta, sino que las deja plantadas, les cambia la fecha de la reunión a la mera hora, porque pues seguramente recordarán que aquí platicábamos que cuando llegó esta caravana a Chihuahua a ver al gobernador, salió un representante del gobernador porque Duarte estaba en Chiapas, según esto en una reunión muy importante que había agendado con mucho tiempo de anticipación y que ya no podía postergar, ¿no? Para esto sí es muy puntual, muy disciplinado y tiene su agenda listísima, pero cuando se trata de cumplir con una reunión, con un acuerdo que tiene que ver con sus obligaciones como gobernador de responder a las madres y familiares de las víctimas, de las mujeres desaparecidas, pues ahí sí se le hace bastante fácil cambiar la fecha a la mera hora. Y bueno, estas familias pues siguen en esta situación pues tan delicada que pues ninguna familia tendría por qué vivir. Saludo a están los compas de Centro de Medios Libres también ahí conectados. Está Juana la Loca, que dice que pues sí hay algunas fallas técnicas, que hay que refrescar la página, ponerle play al reproductor, pero bueno, que ahí está puesta, así que lo agradecemos mucho. Saludo también a Jerry Andrade, si anda por ahí, y pues recordarles que sigo en Facebook como Bruja Mística para tener comunicación constante a lo largo de la siguiente hora. Pues hay bastante información. Platicábamos hace un momento sobre que hoy, 6 de febrero, pues es el día, no sé muy bien si es día mundial o internacional, que es, tiene connotaciones distintas, pero pues en algunas notas que están ahí corriendo en las redes sociales, pues hay esta doble utilización que no las distinguen muy bien, pero bueno, vamos a tratar de investigar que si es mundial o internacional. Pero el caso es que es el día en contra de la mutilación genital femenina y hay una nota importante de hoy 6 de febrero de 2013 en Hispanidad, que bueno, dice 6 de febrero, día mundial contra la mutilación genital femenina. Hay cierto lenguaje que no, con el que no estamos muy de acuerdo, pero pues vamos a leer los datos duros, que es como lo más importante. Y dice: el 6 de febrero se celebra en todo el mundo, se celebra, pues habrá que ver si es una celebración o más bien una conmemoración, un día para hacer conciencia al respecto de este tema tan grave como es la mutilación genital femenina, que se sigue dando, que hay consecuencias graves en el sector social de las mujeres en muchos países, pero pues más que una celebración es un día, es una fecha para hacer conciencia, para quizá hacer alguna campaña, pero no olvidar que el trabajo para contrarrestar y erradicar estas prácticas tan violentas, pues es de todos los días y no solo de una fecha importante. Entonces, es el Día Mundial en contra de la Mutilación Genital Femenina, que abarca todos los ritos de mutilación parcial o total de los genitales femeninos a través de prácticas ancestrales. La mutilación está sancionada por todo el orbe como una transgresión de los derechos humanos de las mujeres. Evidencia una desigualdad entre los sexos muy fuerte y configura una segregación de la mujer. Se ejecuta con chiquillas, este es el lenguaje, me parece que es de otro país esta nota, y es una violación de los derechos de los niños. Asimismo, esto es importante, quebranta los derechos de la salud, la seguridad, la integridad física, el derecho a no ser doblegado o a tormentos crueles, sangrientos o vejatorios, que tiene que ver con la tortura. Y bueno, ya en este espacio de las Brujas de Venus, pues hemos platicado, por ejemplo, del Protocolo de Estambul, que es un tratado internacional que sanciona la tortura. Y bueno, ahí viene precisamente cuáles son las formas de violencia que se consideran tortura y demás. Entonces, pues esta situación de la mutilación genital femenina, pues precisamente viola ese protocolo de Estambul, que es en contra de la tortura. Y también viola el derecho a la vida en los casos en que se produce el exterminio de la criatura. Dice, alrededor de 140 millones de niñas, 140 millones de niñas padecen las secuelas de la mutilación genital femenina. En la mayoría de los casos se ejecutan entre el nacimiento y los 10 años. Se estima que en el continente africano hay 92 millones de mujeres que han sido víctimas de la mutilación genital femenina. Cada año 3 millones corren el peligro de padecer la mutilación. En todo el mundo hay unos 140 millones de mujeres que padecen las secuelas de la mutilación y son habituales en África, en Asia y en Oriente Medio, por razones culturales, religiosas y sociales. Que bueno, es donde están más arraigadas estas estructuras patriarcales, aunque digo, de este lado del continente, pues no se vive muy distinto. Dice, en 1997, la Organización Mundial de la Salud divulgó una deposición contra la ejecución de la mutilación. También en febrero de 2008 se dio a conocer una nueva disposición con el respaldo de las instituciones internacionales en la que se exigía un aumento de los medios para la abolición de la mutilación genital femenina. O sea, todavía a estas alturas del partido, en el siglo XXI, se sigue exigiendo que se aumenten los medios para abolir estas prácticas. Entonces, dice, se han hecho magnos esfuerzos para combatir esta lacra hereditaria. Los logros se concretan en una participación de todos los países para la eliminación de la mutilación genital femenina, la instauración de organismos que persigan estos ritos crueles y promulgar leyes que condenen la práctica de mutilación y una seguridad política para su abolición. Destaca la promulgación de leyes contra la mutilación genital femenina en 22 países africanos, terruños africanos, así como en 12 países occidentales con inmigrantes oriundos de países donde se sigue mutilando a las mujeres. Las actividades de la Organización Mundial de la Salud con el objetivo de abolir esta mutilación se agrupan en la institución de mecanismos que promuevan diligencias en todo el universo para terminar con la mutilación rápidamente, que son la atención a las personas que han padecido la mutilación y pautas para los profesionales de la sanidad con el objetivo de que puedan asesorar a las mujeres que han sobrellevado esta humillación. La Organización Mundial de la Salud exige a los profesionales de la sanidad que no ejecuten estos ancestrales ritos. Bueno, esto es parte de lo que dice esta nota. Y pues sí, es impactante que a estas alturas del partido, en donde, bueno, vemos esta transformación también en las formas de violencia en contra de las mujeres, cómo se siguen quedando estas prácticas y se hablan de países que, bueno, de este lado nos podrían parecer como muy lejanos, que tienen este estigma de estar en un retraso mayor que en Occidente, sobre todo por las cuestiones religiosas, que es como la pauta más importante por la cual se rigen sus reglas, pero pues también seguimos viendo Que países de Occidente participan también, sobre todo desde las organizaciones de la sociedad civil, en la implementación de estas leyes, de estas normas, de estos tratados internacionales para lograr la erradicación. O sea, está bien que se atienda a las miles y millones de mujeres que padecen estas formas tan crueles de violencia, que ya las sufrieron y que ahora tienen que vivir con las consecuencias de tal mutilación, pero lo importante también es que desde los países de Occidente, que pues ya no tomamos estas prácticas como tan arraigadas, pues también trabajemos en el área de prevención, que es uno de las áreas que aquí en estos espacios promovemos mucho más que el de ya que te pasó, vamos a tratar de reparar el daño. Lo importante es que deje de suceder, que se dejen de dar estas prácticas violentas. Y bueno, también hay un análisis ahí que se puede hacer sobre, bueno, quizá de este lado del gran charco, pues no se practique la mutilación como física, ¿no? Pero ¿qué pasa con estas ideas conservadoras, estas ideas religiosas que transforman esas mutilaciones, quizá no físicas, pero sí en tabúes, en estas ideas de pecado, de crimen, de ser libres y de ejercer una sexualidad libre? Y desde el momento en que nacemos y somos mujeres, pues hay esta cuestión violenta que pues se da de muchas maneras. No es necesario que mutilen físicamente una parte de nuestro cuerpo, sobre todo hablando de las partes sexuales, sino que pues hay muchas maneras de mutilar este ejercicio de nuestra sexualidad libre. Entonces, bueno, sigo saludando a la gente que está del otro lado de sus computadoras. Está por ahí Nazne de Goniat. Mira, ya me sale el nombre completo que utiliza en Facebook, así que bueno, va un abrazo también para ella. Y seguimos recibiendo notas, nos siguen corriendo aquí en redes sociales, pues notas al respecto de este día tan importante, y pues hay una en particular que está en la página de www.elmundo.es, que bueno, es de España. Saludo, por cierto, a la gente que nos escucha desde España, El Salvador, Argentina y bueno, todos los países del mundo en donde escuchan Red Nosotras en el Mundo. Recuerden que nos retransmiten todos los domingos a las 12:30 del día en rednosotrasenelmundo.org. Así que bueno, va un abrazo muy fuerte, con mucho agradecimiento a la gente que escucha Red Nosotras en el Mundo y que pues le pone también a las Brujas de Venus. Esta nota dice Día Mundial contra la Mutilación Genital Femenina. Esta nota es de 2009, hay varias notas que son de años pasados, pero que tienen datos duros, importantes y demás. Y dice, la abolición de los órganos genitales está reconocida internacionalmente como una violación de los derechos humanos, que no aporta ningún beneficio para la salud. Sin embargo, esta práctica afecta diariamente a 8.000 niñas y mujeres en 28 estados del continente africano. Emiratos Árabes Unidos, Israel e Irak, India, Indonesia y Malasia también se suman a la lista. Eliminando la mutilación genital femenina es un informe realizado por la Organización Mundial de la Salud en colaboración con 10 agencias de la ONU, que afirma que 3 millones de niñas y mujeres africanas corren el riesgo de ser sometidas a esta mutilación cada año y que entre 100 y 140 millones de niñas y mujeres sufren esta práctica en todo el mundo. Bueno, ya eran datos que habíamos dado, pero pues ahí aterriza a la cuestión geográfica, ¿no? Pues seguiremos investigando al respecto de esta fecha tan importante, Día Mundial en contra de la mutilación genital femenina, y bueno, pues hoy es un día para hacer conciencia, para trabajar en las redes sociales, en todos los espacios que tengamos, porque pareciera una situación lejana, pero pues habrá que hacer el análisis de qué tanto nos afecta y qué tan cercana es esta situación a estos países de Occidente. Por otro lado, pues hemos estado trabajando en las últimas 2-3 semanas con varias organizaciones de la sociedad civil convocadas por la diputada María Teresa Domínguez Rivera, es diputada local de aquí de Cuernavaca y es presidenta de la Comisión de Equidad y Género en el Congreso del Estado. Pues ya habíamos comentado aquí en Las Brujas de Venus sobre la relación que estamos teniendo con ella, con las organizaciones de la sociedad civil. A mí me parece que pues es un acierto muy grande y es una demostración de que pues las cosas pueden avanzar mucho más. Digo, antes en el Congreso, sobre todo con Adriana Mújica en la legislatura pasada, pues ya veíamos esta relación estrecha entre las instituciones y las organizaciones de la sociedad civil, y pues veíamos que en esos 3-4 meses que estuvo Adriana en el puesto, ella era suplente y pues estuvo en el cargo durante unos 3-4 meses al final de la legislatura, y veíamos cómo las cosas avanzaban cuando se tenía como con Adriana pues voluntad política y verdadero compromiso con la sociedad. Ahora pues estamos viendo esta situación con varias personas que participan en esta legislatura, con varios diputados, varias diputadas, y pues es un gusto siempre hablar de los avances, del caminar en las coincidencias, y bien es cierto que estamos atentos a la participación y a cómo se están manejando dentro del Congreso. Sin irnos tanto con la finta de que si son de izquierda entonces están haciendo bien las cosas, sino más bien tener una postura crítica ante cada una de las personas que ahí están ejerciendo su labor, pues también es bueno reconocer y hacer público ese reconocimiento de que pues las cosas parecen estar tomando un buen rumbo, y estoy hablando específicamente del Parlamento de Mujeres. Este Parlamento que se hace en el Congreso, pues ya se ha hecho en varias ocasiones en años anteriores. Por ahí he escuchado, porque yo no había participado en ello, por ahí he escuchado que había algunas quejas de que solo se había quedado el trabajo en una relatoría, en un trabajo de construir una agenda con los temas más importantes de género, pero que luego no se había dado el seguimiento necesario o el seguimiento que hubieran querido las organizaciones de la sociedad civil. Y a veces pues parece un poco cansado estar de reunión en reunión pues construyendo esta agenda, que bueno, es muy evidente como los temas urgentes de atender pues son bastante claros, pero el volverlos a platicar y no ver en la práctica una solución concreta a la situación tan grave que se está viviendo en el estado de Morelos, pues siempre es cansado, causa desesperanza, causa, no sé, cansancio, decepción, etcétera. El chiste es que ahorita pues nos estamos dando la oportunidad, yo creo que de los dos lados, por parte de las instituciones, por parte de la sociedad civil organizada y no organizada, porque también pues van personas, mujeres interesadas en estos temas que no necesariamente tienen que pertenecer a una organización, pero que pues estamos trabajando en lo cotidiano con los derechos de las mujeres, con el cumplimiento, con el ejercicio pleno de nuestros derechos, con la exigencia de que así sea, y pues es un trabajo que ya para algunas compañeras lleva ya muchos años, pero que su experiencia también nos ayuda para las nuevas generaciones que vamos entrando a estos procesos, pues que tengamos una visión más concreta. Entonces, este Parlamento ya se está llevando a cabo. Es decir, ya estamos en las reuniones de planeación de este Parlamento de Mujeres en el Estado de Morelos 2013, y pues inicia con estas reuniones en donde cada semana nos vemos las mujeres que estamos participando. También está abierto a los compañeros solidarios que pues entienden que esta lucha por la equidad de género es de hombres y de mujeres, y pues estamos trabajando para, en realidad, la culminación de este parlamento se dará el 8 de marzo en el Congreso del Estado de Morelos, aquí en el municipio de Cuernavaca, pero para llegar ahí habrá varios foros antes. Entonces se están organizando cinco foros en diferentes municipios del estado, que pues esto es buscando que sea cada vez más las mujeres que participen en estos encuentros, en estos foros, en estos parlamentos, y pues darles darnos las facilidades máximas para poder participar, que no haya pretextos, porque muchas veces pues no hay dinero para transportarse, muchas veces se centraliza en la capital pues todas estas actividades, y entonces en este parlamento se busca incluir la mayoría de las voces posibles en estos foros regionales y pues culminar obviamente en la capital, en donde se encuentra el Congreso, y pues dar ya la idea principal es entregarle esta agenda con las ponencias que va a haber en los foros regionales, o sea, la finalidad, la agenda concreta que las mujeres de las organizaciones de la sociedad civil, que las mujeres de las instituciones, de las comunidades, las profesionistas, las no profesionistas, las mujeres como sector social del Estado, construyamos esta agenda y se la entreguemos al gobernador del estado de Morelos, Graco Ramírez, para que haya esta relación entre las necesidades de la ciudadanía, las necesidades de las mujeres y el trabajo desde el Poder Ejecutivo del Estado. Entonces, la idea es hacer una memoria. La diputada Tere Domínguez pues está muy interesada en sacar un material de calidad con todas estas voces plasmadas en esta memoria, que va a llevar texto, que va a llevar fotografía, que etcétera, para entregársela al gobernador y crear estos lazos, estos compromisos, en pocas palabras, para que el gobernador sepa exactamente cuáles son las exigencias y las necesidades de las mujeres, que pues tiene ya la urgencia de resolver, o por lo menos empezar a resolver. Entonces han sido reuniones pues bastante enriquecedoras. Me parece que va a haber un resultado bueno, y pues primero vamos a escuchar esta entrevista que pudimos hacer con la diputada Tere Domínguez, que bueno, está en toda la disposición también de participar en estos medios de comunicación, le da importancia a los espacios que estamos generando desde la internet, desde las redes sociales, todo este trabajo que llevamos haciendo, pues parece interesada y comprometida también con estos espacios, así que pues los estamos aprovechando. Las Brujas de Venus va a estar presente en todos los foros regionales, que ahorita vamos a platicar sobre los lugares y las fechas y la convocatoria y demás, pero ahí vamos a estar presentes, y como va a haber conferencias al inicio de cada foro regional, pues traeremos esa conferencia, esa información, cada miércoles aquí al programa de las Brujas de Venus, porque estos foros van a ser martes y viernes, entonces tendremos la oportunidad de estar ahí, de participar y demás, y traerles a la gente que no pueda ir, que esté en otro estado, que no le sea posible por el horario, etcétera, pero que esté interesado en estos temas, pues les traeremos acá la información a través del programa de las Brujas de Venus. Entonces, con eso, pues intentamos también llegar a una mayor cantidad de personas, y por supuesto que la invitación está abierta para que participen, para que vayan al municipio que les quede más cercano, si pueden a varios, pues qué mejor, para participar en estos foros regionales. Están abiertos a toda la gente que quiera participar, y pues para la gente que no pueda, aquí en Las Brujas de Venus tendremos por lo menos los audios de las conferencias que se den al inicio de cada foro. Entonces vamos a escuchar esta entrevista con la diputada local María Teresa Domínguez Rivera, que es presidenta también de la Comisión de Equidad y Género del Congreso del Estado de Morelos, y pues con esto seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Bueno, yo soy María Teresa Domínguez Rivera, soy diputada local del Estado de Morelos. Pues estamos ahorita ya en condiciones de platicar acerca de los avances que tenemos hacia el 8 de marzo, el Parlamento de Mujeres. Estamos haciendo foros en diversos municipios, que son Xochitepec, Jutepec, Cuautla y Jojutla. Son 4 foros, tratamos de abarcar regiones. Sí, queremos que todas las mujeres se acerquen a estos ejercicios ciudadanos que estamos convocando. Es muy importante que las mujeres manifiesten cuáles son las carencias que tiene el Estado como institución, y de esa manera entregar en propia mano el documento de conclusiones al señor gobernador para que tenga en cuenta qué dicen las mujeres y qué podemos hacer por ellas desde los poderes, el poder que él encabeza y el poder que en el que yo represento también. Es muy importante también hacer notar que vamos a invitar al Poder Judicial también. Tenemos una gran apertura de parte de la magistrada presidenta y de todos los magistrados que han estado platicando con nosotros. Hay una apertura desde ese poder también para funcionar con perspectiva de género. Reconozco que es el único poder que contempla en todas sus estructuras formales a las mujeres. Creo que eso es importante, pero es importante también vincularlo a la capacitación, a la preparación de los órganos, para que haya obviamente un comportamiento cálido, humano, hacia la sociedad en general. Estás desde el principio de tu gestión en la legislatura, has llamado a las mujeres, sobre todo siendo presidenta de la Comisión de Equidad de Género, llamado a las mujeres de las organizaciones y de la sociedad civil a que trabajen contigo. ¿Cómo ha sido este enlace que te deja estos primeros meses de legislación como representante precisamente de la sociedad civil, de la ciudadanía? Pues me deja un acercamiento, me deja la posibilidad de integrar las actividades del Congreso con estas organizaciones civiles, con estas representaciones de mujeres, sobre todo porque ellas tienen un trabajo muy puntual en algunos asuntos. Creo que es de gran relevancia para nosotros convocarlas y que se sumen a la construcción de los diferentes eventos que tiene la Comisión de Equidad en especial. Y creo que va a ser un buen ejercicio el Parlamento. Se trata de que participemos todas en la organización y de que participen todas en los foros. De eso se trata, de que tengamos la suficiente convocatoria, de que pueda llegar cualquier mujer representante de las comunidades. Esa es una de las tareas principales que tenemos como Parlamento. Sin embargo, sabemos que como es el primero que vamos a hacer, quizás haya algunas carencias, pero trataremos de irlas resolviendo en los parlamentos que tengamos como obligación en esta legislatura. ¿Y el acercamiento con la Procuraduría que se da hoy, algo que puedas decir al respecto? Estoy satisfecha con el nombramiento del procurador. Ha tenido una gran sensibilidad para escuchar a las mujeres, qué necesitan las mujeres en la Procuraduría, cuáles son las cosas que podemos reformar, que podemos eficientar para que el servicio que presta este organismo pues sea con mucha sensibilidad para mujeres que son violentadas, para mujeres que reciben agresiones de sus familiares o de hombres con los que conviven diariamente, o mujeres que no necesariamente tienen una cercanía con los agresores pero que son violentadas. Creo que es importante esto, para mí es una de las tareas prioritarias. No lo habíamos hecho antes, aunque hemos tenido atención del procurador que se fue también, pero no lo habíamos hecho antes porque sabíamos que era pues muy temporal su funcionamiento, pero creo que vamos a caminar de la mano con la Procuraduría y con todas las instancias que tengan que ver con un buen servicio para las mujeres. Por último, Tere, para las Brujas de Venus ha sido un tema principal, un eje central, el tema del derecho a decidir. Y ahora, pues me gustaría tener tu opinión desde el Congreso, desde la legislatura y también como presidenta de esta comisión. También, para Tere Domínguez como ciudadana, es una de los pendientes que tenemos. Creo que el Estado nos debe, tiene una gran deuda con nosotras, sobre todo porque el Estado mexicano ya tiene compromisos internacionales. Estos documentos que no son atendidos en ninguno de los aspectos que le generan obligaciones al Estado han sido completamente atendidos, y nosotros como legislatura tenemos la obligación de hacer ese llamado al Estado mexicano para que cumpla con esas obligaciones que se firmaron en un momento dado. La no discriminación, la no violencia, la igualdad, son cosas que siguen siendo deudas que tiene el Estado mexicano con nosotras, las ciudadanas, mujeres, con las jóvenes, con las niñas, ¿sí? Entonces quiero que esta realidad se cambie, se modifique, se transforme y que podamos vivir en una convivencia que nos garantice a todos y a todas la misma participación. Muchas gracias, Tere. Gracias. Pues ahí estuvo esta entrevista con la diputada local María Teresa Domínguez Rivera, y bueno, hablábamos de varios temas, aprovechando la oportunidad de entrevistarla, de platicar con ella, de haber estado con ella en la reunión que comentábamos hace un momento sobre el Parlamento de Mujeres en el Estado de Morelos, pero también tuvimos la oportunidad de asistir a esta reunión con el ahora titular de la Procuraduría General de Justicia, así que pues también estuvimos ahí platicando con el Rodrigo Dorantes Salgado, se llama el ahora titular de la Procuraduría. Pues fue una reunión también importante, porque asistimos, no solo asistió la diputada en estas reuniones quizá protocolarias, sino que invitó la diputada a las mujeres que estamos participando en la organización de este parlamento, pues también nos hace la invitación abierta a asistir a esta reunión, lo cual abre estos canales de confianza, de participación desde las instituciones, desde las organizaciones y la sociedad civil. Entonces, pues iremos caminando, iremos viendo, ¿no? Fue una primera reunión con el procurador, así que pues esta reunión se da en vías de seguir trabajando en conjunto, y pues le daremos seguimiento, por supuesto, a lo que suceda. Una de las cosas importantes, por ejemplo, que se pudo platicar en esa reunión con el procurador y la diputada, pues fue al respecto de la participación de la Procuraduría en el CEPASE, en este sistema que ya hablábamos con la titular del Instituto de las Mujeres para el Estado de Morelos, que es el sistema para sancionar, prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, en donde participan todas las instituciones, todas las instancias, desde su trinchera, desde su actividad, para precisamente la sanción, la prevención y la erradicación de la violencia. Entonces, ya se había platicado con Adriana Mújica, que es la titular del Instituto de las Mujeres, y con que nos contaba que era la primera vez en la historia que esta instauración del CEPASE pues se presidía por el gobernador del estado. Entonces, pues eso también marca una diferencia con quizá los gobiernos pasados, pero hablábamos precisamente sobre la participación de todas estas instancias, de la Secretaría de Educación, de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Seguridad y una de las del Instituto de la Juventud y demás. Y pues una de las cosas que estaban pendientes era la participación de la Procuraduría, y nos decía Adriana, por supuesto, que pues esto sucedía porque era la parte final de la gestión de la antigua Procuraduría. Entonces ahora se cambia, ya hay un líder, un titular, y entonces también se habla como uno de los puntos más importantes en la agenda de género del Estado, pues la participación de la Procuraduría General de Justicia en el funcionamiento del CEPASE, el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia en Contra de las Mujeres. Y cada instancia, cada secretaría, cada espacio, pues tiene una participación específica para el buen funcionamiento de este sistema. Entonces, pues la Procuraduría estará en la atención, ¿no? Hablaba también, bueno, ahí estuvo Patricia Bedoya como representante del Instituto de las Mujeres, de cómo se dará esta participación y este trabajo urgente, porque digo, el sistema ya está encaminado y ahora entra la Procuraduría pues a hacer su labor con este respecto. Entonces, pues han sido reuniones importantes, han sido reuniones que enriquecen y que se ven por lo menos posibilidades de soluciones más concretas, de soluciones más próximas para que pues la violencia contra las mujeres deje de ser un foco rojo en este estado. Entonces, pues le daremos seguimiento. Y pues para hablar un poquito más acerca de este parlamento, es el Parlamento de Mujeres en el Estado de Morelos, rápidamente les doy las fechas tentativas. Todavía está sujeto a cambios porque, bueno, las reuniones se están dando constantemente con bastante, es decir, muy poco tiempo para la planeación, pero pues platicábamos con la diputada sobre que era el primer parlamento organizado desde esta legislatura. Entonces, bueno, se irá trabajando no solo las semanas anteriores al parlamento, sino durante todo el año para que el siguiente año pues se dé de mejor manera. Saludo por ahí a Rocío Frías, que ya está participando en Radio Chinelo con sus alumnos y alumnas de la UAM en Mazatepec, que pues nos está ayudando, mandando a los y las estudiantes que están con ella a hacer pues sus servicios, sus prácticas aquí en Radio Chinelo, así que va un abrazo fuerte para ella. Y nos está escuchando también la compañera Susana Albarrán, esta colega mexicana, pero que está en España, y que pues realiza la labor tan grande, tan noble que es Red Nosotras en el Mundo. Así que va un abrazo para ella. Y para Nuria Sofin Ursay, que también pues ahí está poniéndole me gusta a las publicaciones del programa, así que bueno, esperemos que nos esté escuchando también. Saludo también a Florencio Hernández y a Adilis DS, a Sandra Muñoz, que nos está escuchando desde Baja California, va un abrazo para ella, muy fuerte. Y para Héctor Raúl González, periodista de El Reforma, que pues nos está también siguiendo. Entonces, hablando de este parlamento, pues están los 5 foros regionales de los cuales ya hablábamos. El primero es el próximo martes, así que ya queda muy muy poco tiempo para organizar y para detallar pues lo último para que todo salga de la mejor manera posible. Y la sede es en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, es en la UAM, en el gimnasio auditorio, el próximo martes 12 de febrero. Esto es de 10:30 de la mañana a 2 de la tarde, y el tema general, el tema principal de todo el parlamento, de todos los congresos, de todos los foros regionales y del parlamento final el 8 de marzo, todo tiene como eje central, como eje conductor, el acceso de las mujeres a la justicia. Es el tema principal con el que vamos a trabajar, y la idea es trabajarlo desde diferentes ángulos, desde diferentes temas o subtemas para cada municipio. de manera que no sea repetitivo, de manera que lo que se vea en el foro de la UAM, pues no se vea después en los municipios, sino que pues haya ahí la oportunidad de pues trabajar con diferentes temas que son igual de importantes, y pues esa es la idea de hacer precisamente los foros regionales, que el tema sea el acceso a la justicia, el tema central, pero que se pueda dividir en diferentes temas. Y el tema del Parlamento, de la sede en la UAM, que es el próximo martes, que es uno de los foros regionales, el primero, es los derechos humanos y sociales de las y los jóvenes en el estado de Morelos. Entonces, la invitación, digamos, central, es para las y los estudiantes, por supuesto, de la UAM, que participen. La entrada es totalmente abierta para hombres y mujeres que quieran participar, y pues la idea es trabajar sobre las necesidades, los temas que hay que atender sobre las juventudes, y muy específicamente, por ser la sede en la UAM, pues sobre las juventudes de estudiantes. Entonces, pues es importante este tema, y le repito, es en el gimnasio auditorio de la UAM el próximo martes 12 de febrero a las 10:30 de la mañana. Entonces, pues esperamos que la gente que nos hace favor de escucharnos, pues se lance. Desde el primer foro regional va a haber 5, pero la idea es precisamente darle seguimiento a cada uno de los temas que ahí vamos a abordar, y que el 8 de marzo pues se tenga esta agenda, estas conclusiones con los resultados de todos los foros regionales, y se le entregue al gobernador del estado de Morelos. Entonces, el primero es en la UAM, el segundo es el viernes 15 de febrero en Jojutla. Todavía está por ahí en veremos el lugar, pero pues ahí en las redes sociales vamos a estar posteando ya la información cuando la tengamos segura sobre la sede, sobre el lugar específico en Jojutla, pero mientras se puede asegurar que el 12 de febrero es en la UAM, que el 15 de febrero es en Jojutla, el 19 de febrero es en Xochitepec, el 22 de febrero es en Cuautla y el 1 de marzo es en Jutepec. Esto, como ya dije, pues está sujeto a cambios, pero pues lo importante es saber que el tema principal de este parlamento es el acceso a la justicia de las mujeres. Y decíamos en la reunión, bueno, es que el acceso a la justicia pues no solo es ir denunciar, hacer una denuncia y que haya respuesta por parte de las autoridades, sino que la justicia pues abarca el acceso a servicios de salud dignos, el acceso a una educación laica, gratuita, científica, el acceso a todos los servicios de salud, a la seguridad, por supuesto. La seguridad es indispensable, y también abarca el acceso a la justicia por parte de las mujeres. Entonces, pues ahí están los temas. Los temas, o sea, dijimos que el eje rector de este parlamento es el acceso a la justicia, y los tres subtemas principales son derechos sociales, derechos humanos y sociales, el otro es ciudadanía y el otro es justicia, me parece, no, es derechos políticos, ciudadanía y derechos humanos y sociales de las mujeres. Entonces, hombres y mujeres de todos estos municipios vamos a trabajar para generar esta agenda con las necesidades más urgentes de atender para el siguiente año, para estos, o sea, que inicie con estos primeros meses del 2013, y que se trabaje en una línea en conjunto, porque esa también es la idea, que trabajemos en conjunto desde la sociedad civil, desde las organizaciones, desde los ayuntamientos, las instituciones y la academia, los medios medios de comunicación, es muy importante tejer estas redes y trabajar en conjunto para que pues estas luchas dejen de ser aisladas y bueno, fortalecer la construcción de una sociedad precisamente más justa. Entonces, pues estaremos dando información al respecto de este parlamento. Recuerden que el final, el momento final es el 8 de marzo, por supuesto Día Internacional de las Mujeres, en el Congreso del Estado de Morelos, y pues la idea es construir estas agendas en los foros regionales. Ojalá que estén presentes en la UAM el próximo martes 12 de febrero a las 10:30 de la mañana en el gimnasio auditorio para este primer foro regional sobre derechos humanos y sociales de las y los jóvenes. Y ya estaremos el próximo miércoles platicando cómo nos fue el día anterior en la UAM y avisando y volviendo a invitar a la gente a que vaya al segundo foro regional, que será en Jojutla. Seguramente para el miércoles ya tenemos la información completa, pero por lo pronto es el viernes 15 de febrero en Jojutla de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Entonces, pues ahí estén pendientes. Y hay otra información hablando sobre esta reunión que tuvimos con la diputada Tere Domínguez y el procurador general de justicia del estado de Morelos. Pues también hay un pronunciamiento, un boletín que nos envía la compañera Ishlol Preciado. Ella es coordinadora del COCOFEM, el Comité contra el Feminicidio en Morelos, y bueno, ya hemos tenido acá su voz en Las Brujas de Venus. Hace poquito tuvimos una entrevista muy completa con ella y pues hablaba precisamente sobre la necesidad de ver resultados más inmediatos con respecto a la situación que estamos viviendo las mujeres de violencia en el estado de Morelos. Ya hay pues varias declaraciones sobre la urgencia de determinar la alerta de género. Todavía no es posible, pero en esta búsqueda de tejer redes entre los diferentes espacios, pues ayer también, es una cuestión muy aparte, fue una reunión totalmente aparte de la que se tuvo con la diputada Tere Domínguez, pues ayer el Comité contra el Feminicidio en Morelos también se pudo reunir con el Procurador General de Justicia, el licenciado Rodrigo Dorantes Salgado. Así que, bueno, ayer el procurador tuvo mucho trabajo y abrió las puertas para que pues varias organizaciones desde varios espacios pudiéramos dialogar con él, y por supuesto eso le da un compromiso social que tiene que cumplir, pero también abre estas posibilidades de trabajar en conjunto y de no tener, todo dependerá del trabajo que haga después de estas reuniones, pero pues también intentar de construir esta lejanía entre las instituciones y la sociedad civil. El chiste es trabajar en conjunto en lo que se pueda, en lo que no cumplan estaremos al pie del cañón exigiendo el cumplimiento inmediato de esos compromisos, pero en lo que podamos ir caminando de manera cordial con estas instituciones, pues me parece que es una buena oportunidad. Entonces, leo el boletín de la reunión del COCOFEM con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, y dice: el día 5 de febrero de 2013, a petición del nuevo titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, licenciado Rodrigo Dorantes Salgado, se llevó a cabo una reunión con integrantes del Comité contra el Feminicidio en Morelos para dialogar sobre el estado que guardan las investigaciones de los feminicidios en Morelos, la importancia de la atención a los familiares de las mujeres asesinadas y de las mujeres víctimas de violencia, así como la poca capacidad que la Procuraduría ha mostrado para abordar la situación y procurar justicia sobre las acciones que pudieran frenar los asesinatos de mujeres que, conforme a la tipificación del feminicidio, quedó obligado el responsable de la Procuración de Justicia. Por medio del presente boletín se dan a conocer los 3 puntos a los que se comprometió el titular de la Procuraduría en la reunión antes mencionada. Número 1, en un plazo de 30 días que él mismo fijó, Nos dará a conocer el estado en que se encuentran las investigaciones de feminicidios, el rezago, los avances y los pasos a seguir para el esclarecimiento de los asesinatos de mujeres y la detención de los responsables. 30 días es el plazo. 2. Reestructuración de la Fiscalía Especializada en Homicidios de Mujeres y Delitos Sexuales de la Procuraduría General de Justicia de Morelos, en donde se incluye designación de un o una titular con capacidad y conocimientos no solo legales, sino también en temas de género, esto es muy importante, así como la evaluación de cada una de las personas que integran la misma, con la mira en dar una adecuada atención de calidad y calidez en el ejercicio de sus funciones. Y 3, realizar un trabajo coordinado con la Secretaría de Salud para estar en posibilidades de brindar la atención, la anticoncepción de emergencia en los casos de violación, como lo marca la NOM, la norma oficial mexicana 046, violencia familiar, sexual y contra las mujeres, criterios para la prevención y atención 6.4.2.3. En caso de violación, las instituciones prestadoras de servicios de atención médica deberán, de acuerdo con la norma oficial mexicana aplicable, ofrecer de inmediato y hasta en un máximo de 120 horas después de ocurrido el evento la anticoncepción de emergencia, previa información completa sobre la utilización de este método a fin de que la persona tome una decisión libre e informada. Finalmente, reiteramos nuestro compromiso con los derechos humanos, en especial de las mujeres víctimas de violencia y las que son privadas de la vida. Estaremos pendientes del cabal cumplimiento a los compromisos que el procurador tiene, no solo con el Comité contra el Feminicidio, sino con las y los morelenses. Puntualizando que si bien es importante una reunión de trabajo con el procurador de justicia de Morelos, licenciado Rodrigo Dorantes Salgado, no es más que la búsqueda de poder algún día llegar a aspirar a la justicia pronta y expedita para las víctimas de feminicidios, esperando avances serios y no solo palabras. Alto al feminicidio en Morelos, ni una más. Islol Cielo Preciado Baena, coordinadora del Comité contra el Feminicidio en Morelos. Este es el boletín que nos envían. Lo agradecemos mucho y bueno, ahí en esa reunión surgieron estos 3 acuerdos puntuales que por supuesto pues estaremos al pendiente de su inmediato cumplimiento, ¿no? Porque el plazo es de 30 días, pero para que se cumpla en 30 días este compromiso de dar a conocer de manera puntual, de manera con investigación de por medio, en qué estado se encuentran los temas, los casos de feminicidios en el estado, pues necesita estar trabajando ya, ¿no? La gente de la Procuraduría necesita estar trabajando ya en el cumplimiento de este acuerdo. Entonces tiene 30 días, es decir, de aquí a inicios de marzo. Probablemente para el 8 de marzo podría ser una de las respuestas que pudiéramos utilizar en el marco de este Día Internacional de las Mujeres para pues exigirle una respuesta que él mismo fijó el plazo. Entonces, en 30 días se supone que tendremos conocimiento del estado en que se encuentran las investigaciones de feminicidios y pues la reestructuración de la fiscalía me parece muy importante porque pues es esta cuestión que ayer hablábamos con él, con el procurador, que decíamos, bueno, se revictimiza, se vuelve a señalar a la mujer que ya sufrió una agresión, que ya fue violentada, que se atreve a denunciar, que sabemos que no tenemos esa cultura de la denuncia porque pues muchas veces o la mayoría de las veces, para no decir que todas, pues no pasa nada, no se detiene al responsable y en lugar de eso se criminaliza a las mujeres, se revictimiza y entonces pues nunca se podrá llegar al acceso pleno a la justicia de esta manera. Entonces muchas veces es la misma gente, muchas veces son las mismas mujeres de la fiscalía de especializada en homicidios de mujeres y delitos sexuales las que cuestionan o dudan sobre los testimonios de las mujeres que son violentadas, que son violadas, y pues a veces dicen que las mismas mujeres se producen heridas genitales para inculpar a un inocente, ¿no? O lo ponen en duda, y eso desde ese momento es una violencia extrema institucional. Entonces, la reestructuración de la Fiscalía Especializada es muy importante, y en tercer lugar, no por eso menos importante, pues el trabajo, precisamente el trabajo conjunto con las diferentes secretarías. La Secretaría de Salud tiene la obligación de cumplir con esta norma oficial mexicana 046, que es la que obliga a ofrecer de inmediato la anticoncepción de emergencia en un caso de violación. Y, por supuesto, la denuncia se hace en la Procuraduría y necesita haber estos enlaces fuertes, estos compromisos reales por parte de cada una de las instancias, para que una reciba la denuncia, no se victimice a la mujer, no se le criminalice, no se le ponga en duda, no se le haga pasar un proceso tedioso, burocrático, innecesario, y que también la violenta a la víctima de violencia o de violación, y que se tenga un acceso inmediato a estos servicios de salud, que son obligación de la Secretaría de Salud de cumplir esta norma oficial. Entonces, en la medida en que todas las secretarías, en que todas las instituciones estén conectadas y tengan un trabajo comprometido a nivel social, pues los resultados evidentemente y seguramente serán inmediatos, o por lo menos mucho más rápidos de lo que hemos visto, o más bien no hemos visto. Entonces, pues seguiremos al pendiente de todos estos compromisos que se están haciendo, que, bueno, termina el boletín, el COCOFEM, diciendo que pues espera que no sean solo palabras, sino que se vea en la práctica, en los hechos, en la atención con base en los derechos humanos a estas mujeres víctimas de violencia, pero no solo eso, sino que en la práctica se vaya viendo una disminución que vaya hacia la erradicación de la violencia en contra de las mujeres. Entonces, pues en esas estamos, seguiremos platicando sobre las reuniones que vayamos teniendo al respecto del Parlamento, pero por lo pronto, pues les repetimos, el primer foro regional rumbo a este Parlamento de Mujeres el 8 de marzo es el próximo martes 12 de febrero en la UAM, en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a las 10:30 de la mañana en el gimnasio auditorio. Se dará hasta las 2 de la tarde, y bueno, aquí en Las Brujas de Venus tendremos las conferencias que se den previo a la discusión en estos foros. Entonces, pues ya nos vamos, son las 6 de la tarde con 11 minutos, y recuerden que todavía sigue la parte musical de Las Brujas de Venus, este día, por supuesto, conmemorando el aniversario luctuoso de Violeta Parra. Ya iniciamos el programa con una rolita, pues bastante bonita, de Violeta Parra, que he sacado con Quererte, y bueno, pues ahora el compañero Sergio Sánchez Navarro se encargará de programar la música de Violeta Parra. Ya nos vamos, nos escuchamos el próximo miércoles, como siempre, de 5 a 6 de la tarde, y bueno, sigo saludando a la gente que se va conectando, aunque sea al final del programa, pero bueno, por ahí está Claudia Sendejas y está Samaria Fiore, pues también un abrazo para ellas, tarde pero seguro. Y bueno, saludo también acá al camarada Aarón Flores, que pronto ya tendrá la página lista para que puedan verla y no solo escucharla. Y pues evidentemente ahí estarán los programas anteriores de Las Brujas de Venus, así que pues recordarles lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx, y saludos también a Alig y a toda la bandita que está aquí afuera de cabina. Ahorita nos vamos a echar un cafecito, y pues nada, ya nos vamos, se quedan con música de Violeta Parra,